Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en un momento en que hacemos el resumen de la conversación de esta semana junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo, deseando que esté disfrutando junto a la familia de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial después de una semana de labor. Y de ardua labor. Así es. Ahora, Pablo va a ser el centro de nuestra conversación ahora, esta semana y la próxima también. Y tenemos varios antecedentes, cómo fue su llamado, cómo es su vida, su carácter, de lo que vamos a conversar ahora. Y los invitamos para que usted participe quizás de la página en internet donde van a ver algunos antecedentes más e investigue acerca de este gran hombre de Dios. Se dice que es uno de los más importantes después de Jesús en el Nuevo Testamento. Y uno pregunta, y bueno, ¿y qué pasó con Pedro, con Juan, todos estos que escribieron? Bueno, en el mensaje amplio y grande que hizo, que y su conversión misma, ¿no es cierto?, lo hace grande porque se hizo él pequeño y humilde. Bueno, y de hecho, se dice que Pablo significa pequeño, ¿eh? Pablo significa pequeño. Ahora, es interesante que se compara a Saulo de Tarso, o Pablo, luego para los gentiles, para la iglesia cristiana, con Moisés, se lo compara con Moisés. Moisés sacó al pueblo de Dios de entre los gentiles para que pudieran estos hacer la voluntad de Dios. Ahora, Pablo llevó la palabra de Dios a los gentiles para que también ellos hicieran la voluntad de Dios. Es interesante esa comparación que se hace. Y lo otro interesante es que uno puede entender acá que los antecedentes quizás que uno pueda tener en la experiencia anterior, no cristiana, digamos así, sí, de alguna manera Dios la puede tomar y cambiar para el servicio, para la misión, en favor, por ejemplo, en este caso, en favor de los gentiles. Él puntualmente trabajó con gente no judía y tuvo los antecedentes necesarios, la elocuencia, lo que sabía, lo que había estudiado, ¿no es cierto?, para defender la doctrina. O sea, vamos a decirlo de otra manera, puedo haber sido cualquier persona antes, pero me toma Cristo, puedo ser un intelectual, un académico, un catedrático, me toma Cristo y eso mismo Dios lo usa para trabajar ganando a personas, haciéndose humilde. Bueno, la verdad es que en ese sentido el Señor no tiene ningún problema en tomar a alguien que sea muy letrado, muy instruido, como también a alguien que no tenga, a lo mejor no sepa ni leer. El Señor no tiene problema. El asunto está en la disposición que hay en el corazón. Entonces, el Señor ocupa a la persona mediante esa disposición y el Señor, cuando llama, también capacita. Me gusta mucho una experiencia que se contaba de una persona que era dueño de una gran empresa. Uh-huh. Y allí trabajaba uno de sus empleados, un obrero, digamos, sí, así. Pero en la iglesia, el empresario era el alumno, y el obrero, el simple obrero, era el maestro. Interesante cómo puede Dios hacer cambios claro que la sí. persona. Ahora tenemos que decir que Pablo nació en Tarso, una ciudad que lleva al norte, bastante al norte de Jerusalén. Nosotros nos centramos ahí. Y era de una familia que llegó a ser acomodada. Sí, y además tenía muchas culturas esa ciudad. Por eso que él no solamente de un nivel cultural muy alto, no solamente él fue criado, sino que también asistió a las universidades, voy a decir, del momento. Tuvo gran parte hasta los 12 años instruido en Jerusalén allí, claro, y después viene a Jerusalén, ¿no es cierto?, para estar y aprender también acerca de lo que él creía que era importante. Él era un fariseo de fariseos. Y si uno toma con calma lo que es fariseo, a lo mejor nosotros tendríamos que tener un poco de fariseo para mantener ciertas normas, ciertas doctrinas, ciertos planteamientos frente a lo que el Señor dijo. Ahora, fíjate, recordemos que en aquel tiempo las escuelas funcionaban en las sinagogas, o sea, podríamos decir hoy día en el templo, para nosotros. Funcionaba la sinagoga y, como tú dices, después de los 12 años, parece que mandaron a Pablo a Jerusalén a estudiar allá con uno de los maestros más destacados, Gamaliel. Ahí él aprendió. Y ¿sabe lo que me llama la atención también? Es que los judíos, a pesar de que podían tener bastante educación, y de hecho Pablo la tenía porque hablaba hebreo, griego, arameo, latín y posiblemente algunos otros idiomas, era muy educado, pero eso no quitaba que ellos no aprendieran un oficio. Y Pablo aprendió a hacer tiendas, aprendió a hacer carpas. Como judío él aprendió, claro, un oficio. Un oficio, y eso después él lo practicó también cuando andaba predicando, claro. Eso le sirvió para mantenerse también. Mira, el texto de Hechos 9:15 dice cómo es de alguna manera este Pablo lo que él entendió cuando entró a este ministerio. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Cuando habla de escogido, se está refiriendo al hecho de ser una persona que es tomada, que es separada, que es selecto de entre su clase. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y esto se cumplió a cabalidad en la vida de Pablo. Pero sí, también se cumplió la otra parte del texto. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, Pablo conocía en detalles el Antiguo Testamento. Recordemos que en ese tiempo era lo único que había. El Antiguo Testamento lo estaban escribiendo prácticamente con los hechos, ¿eh? Claro. Con las vivencias y todo eso. Y Pablo conocía bastante bien el Antiguo Testamento. Entonces, él estaba en condiciones de poder presentar el Evangelio, poder presentar la Escritura a cualquier persona que se pusiera por delante. Podríamos mencionarlo así. Pablo era una persona bastante instruida, muy bien preparada, y por eso el Señor también utilizó ese conocimiento de Pablo, y creo que por sobre todas las cosas la buena disposición que él tenía, porque él vivía para el Evangelio, él era una persona consagrada, era una persona que se había entregado por completo al Evangelio. Ahora, hay un antecedente también que es digno de hacer notar. El hecho de que Pablo, donde nació, donde vivió, era una ciudad no judía, sí. Por lo tanto tenía muchas culturas, y esto le sirvió para conocer a los gentiles, y ahora Dios usa ese elemento que él tiene, ese conocimiento, ¿no es cierto? Lo usa para que ahora lo lleve adelante y proclame el Evangelio a las personas no gentiles. Es por eso que él va a hablar, y de eso vamos a conversar más adelante, le lleva a hablar a las personas colocándose en el momento, en el lugar y en la disposición que tiene. Seguimos conversando acerca de Pablo, algunos antecedentes y sus llamados puntualmente. Vamos a ver ahora este Pablo, este hombre Pablo, allí en Hechos capítulo 9, versículo 1. ¿Quién era? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo era su personalidad? Fíjate, ahí dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿A qué fue al sumo sacerdote? A pedirle cartas para poder ir a Damasco y poder apresar a todo cristiano que encontrara para llevarlo a la cárcel y posiblemente a la muerte también. Y claro, Pablo dijo, no vamos a dejar ni en Jerusalén ni sus alrededores, ni siquiera ningún lugares que no son de nuestra jurisdicción, que quede algún cristiano, porque es una plaga, una lacra, tenemos que hacerlos desaparecer. Y este concepto dice, respirando, o sea, realmente sí. Estaba, como diríamos, eufórico. Amenaza de muerte, yo creo que estaba, claro, pero es terrible, ¿eh? Ahora fíjate, y es interesante que esto sirvió para que el cristianismo se propagara por todo el mundo conocido en ese tiempo. Entonces, esto en lugar de ser algo negativo, lo era, sí, de todas maneras, porque lógicamente que nadie quiere que mueran, tener que morir solamente por profesar una fe, pero a su vez, quienes arrancaban iban propagando el evangelio por donde pasaban. Claro, sirvió como una forma de llevar el evangelio a otros lugares, porque a lo mejor la tranquilidad de un lugar nos hace no salir, sí, a campos un poquito más complicados. Bueno, tenemos que decir que Pablo era un hombre de grandes convicciones y también de celo. Recordemos, él apoyó el apedreamiento de Esteban, tomó la iniciativa de apresar hombres y mujeres cristianos, que aparece ahí en Hechos 8:3. Amenazó de muerte a los discípulos, organizó una incursión contra los cristianos en un país extranjero, como sucedió ahí en en Damasco. Así que era un hombre que llevaba la iniciativa en este sentido, y como tú dices, él no quería dejar ningún cristiano por allí. Ahora, el carácter de él era un poquito fuerte, más que fuerte, incluso después de haberse convertido, él mostró algunas de sus facetas de ese carácter y también de una personalidad indomable, porque yo soy el más pequeño, mira cómo aparece aquí hablando allí en 1 Corintios, en esa primera carta que escribe un tanto fuerte a los de Corinto, ¿no es cierto? Bastante fuerte, él después se va a excusar en la segunda carta, pero él dice, tenía que hacerlo y decir lo que ustedes estaban Correcto. Haciendo. Dice, pero aquí mira cómo se presenta, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así es. Él da cuenta de que este fue un perdonazo grande de Dios, maravilloso, y dice, yo cumpliré el llamado, a pesar de los antecedentes que tengo, Dios me ha dado la oportunidad de ser llamado apóstol. Y fue precisamente allí en el camino hacia Damasco cuando una luz dice que lo echó por tierra, y él escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Cristo a quien tú persigues. Entonces, ahí él se da cuenta, recién se da cuenta que aquello que estaba haciendo, y este fue el comienzo de una nueva vida para Pablo. En esta conversación que tiene Jesús con Pablo, y Pablo con Jesús, ¿no es cierto?, es muy íntima, muy personal, atacó puntualmente la situación, el problema que tenía Pablo. Tú, así como estás actuando, puedes ser excelente hombre en mi servicio, pero estás mal enfocado, estás mal orientado, no te ha levantado, no se ha descubierto, no se ha abierto tu mente a la realidad de la verdadera misión. Y por favor, ahora anda, entra a la ciudad y allí se te va a decir lo que tienes que hacer, no te lo voy a decir yo. Aunque le dio algunos antecedentes, según tenemos registrado en algunos textos, pero ¿qué es lo que sucedió? Él fue humilde y dice que estuvo 3 días en ayuno y oración como fiel fariseo para recibir lo que Dios quería entregarle. Y viene un personaje de los cuales él estaba persiguiendo ahora. Incluso tú recuerdas que Ananías dijo, Señor, tú me estás mandando a hacer un trabajo. Me estás mandando a la muerte prácticamente. Pero tú sabes cómo este hombre ha perseguido. Claro. Incluso va a decir, él tiene cartas aquí. O sea, aquí puede hacer también lo mismo que hizo en Jerusalén. Yo creo que tenía el antecedente de Esteban. Y eso de alguna manera agrandó a Pablo y dice, mire, si puedo eliminar a uno de estos grandes como era Esteban, ¿cómo no voy a ir a Damasco? Y respirando amenazas se fue. Entonces vemos que allí Dios lo toma y se nota ese carácter humilde de Pablo de ser receptivo a la voz de Dios. ¿Qué quieres que haga? Anda. Ananías te va a hablar, y Ananías también recibe visión de Dios. Mira cómo junta a Dios a los que él quiere llamar y a los que pueden entregar el mensaje. Es un concepto muy lindo en la experiencia misional que se ve en torno a los primeros textos, el andar de la iglesia cristiana en la iglesia primitiva. Hechos 26 dice, pero él levantando... 16, que hay unos antecedentes que agrega en su disertación, ¿sí? Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Interesante eso, levántate y sigue librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Fíjate. Y el texto que leíamos, que es el centro, que él va a ser como ojos para esas personas, para que se conviertan de las tinieblas, y aquí aparecen antecedentes maravillosos de la misión que Dios le entrega, que es la misión que nosotros tenemos también hoy día, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, estos que están perdidos, que están sin orientación, tú los llevarás al camino verdadero y los harás verdaderos cristianos que caminan hacia la Canaán celestial. Él pudo hacer esta labor gracias a que tuvo ese encuentro muy especial con Jesús y que después continuó con una estrecha relación con Cristo Jesús. él comprendió ahora lo que significaba la misión que tuvo Cristo en esta tierra, cuando él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y él empezó a predicar eso, y él se apegó mucho a la vida del Señor Jesús, trató de imitar su vida, y bueno, ahí nosotros tenemos el resultado. Lo invitamos para que usted vea Hechos 26:18 y analice cinco palabras que aparecen allí: ojos, tinieblas, perdón y la última, santificado. Vea qué relación tienen en el resultado de la obra del apóstol Pablo. ¿Sabes? Es interesante lo que dice el libro de Romanos ahí en el capítulo 15 y el verso 19, lo que expresa Pablo. Dice: desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Aquí no es que Pablo esté siendo orgulloso y esté diciendo: mire lo que yo he hecho. No, él está dando un testimonio de la labor que ha realizado. Y algo interesante también lo que él dice a continuación, o sea, no a continuación del mismo Romano, sino en Primera de Corintios capítulo 1 verso 23, donde dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Fíjate que cuando uno habla lo que tú leías hace un rato, ¿sí?, de Romanos, hay dos palabras allí que son bien interesantes, que son muy usadas en el Nuevo Testamento. Esto de señales y prodigios es de alguna manera paralela a las expresiones que aparecen también producto del Espíritu Santo obrando en potencia y en poder, y de alguna manera reflejan, lo que son muy parecidas sus traducciones. Señales habla del milagro propiamente tal, y los prodigios es el efecto que produce ese milagro en las personas que ven. Y esto es bien importante, porque en el comienzo de la iglesia cristiana se vieron muchos milagros, muchos eran cambiados y a veces también trastocados, y de cosas increíblemente nefastas transformados en personas nobles, dignas de caminar en la senda hacia el cristianismo. Y esto es lo que hacía. Por eso que cuando él dice que él lo ha llenado el evangelio de Cristo por donde ha ido, está hablando de todas estas cosas. No está hablando de la obra personal, sino del Espíritu Santo, que lo usó a él y lo usó de acuerdo al llamado. Pero también estuvo lleno de persecuciones. Claro que sí. Fíjate, es interesante notar también que Pablo, donde andaba plantando iglesias. Andaba plantando iglesias y él predicaba el evangelio, pero dejaba congregaciones establecidas y continúa con la labor, y esas iglesias después empezaron a crecer y empezaron a multiplicarse las personas que asistían en ella. No estuvo libre de problemas. Sí, en todas partes hay problemas, pero creo que Pablo dejó bien claro el objetivo y lo que significa seguir a Cristo. Ahora, este concepto de Pablo en el campo misionero y que tú mencionas de plantar iglesias es un fenómeno que está apareciendo hoy día como una necesidad dentro de la comunidad cristiana. Colocar iglesias en lugares especialmente donde no exista alguna presencia cristiana. Y yo creo que deberíamos proponernos quizás trabajar y mirar y orar para que el Espíritu Santo dé la sabiduría y hacer lo que hizo Pablo, plantar iglesias, ir levantando iglesias en esos lugares para que el evangelio sea predicado, porque Cristo ha prometido que cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, ¿qué va a suceder? Vendrá el fin, dice. Vendrá el fin. O sea, oye, vamos a decir que esa es la profecía que falta por cumplir. Claro que sí. Ahora, tenemos un problemita que se nos presenta también, es el multiculturalismo. Con esto de la globalización, el mundo, hay de todas las nacionalidades en todo lugar, en todos los países hay de todas las naciones. Entonces eso a veces crea también un problema para la evangelización. Uno tiene que conocer la persona, porque a veces una palabra dicha podría ofender a alguien. Tú sabes que las palabras tienen distinto significado en distintos países. Y acepciones, entonces, en realidad. Exactamente. Entonces, creo que eso es un desafío también. Nosotros tenemos que conocer un poquito más para predicar el Evangelio como corresponde, en el momento que corresponde y a quién corresponde. Por ejemplo, la palabra exquisito suena extraño para otras personas, y para nosotros suena como algo muy agradable, muy bueno. Fíjate que en Gálatas 2.1 dice lo siguiente: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Léalo con tranquilidad, desde los versículos 1 al 17, y se va a ver cómo Pablo usó lo que él conocía para adaptarse, no pasando a llevar ninguna reglamentación o mandamiento. Eso es interesante. Acomodándose a la cultura, a los momentos, al dicho, incluso él se coloca como un predicador a los gentiles, y ahí vuelve a aparecer la problemática de la circuncisión, ¿no es cierto? Pero qué interesante cómo los discípulos atendieron esta situación, le dieron cabida a Pablo, conversaron con él y le dijeron: muy bien, nosotros vamos a seguir hablando acerca de la circuncisión, y tú anda y habla a los de la incircuncisión. Dividieron, digamos, la actividad, pero no dejaron de predicar el Evangelio. Pero fíjate, o sea, las culturas no impidieron que el Evangelio fuera predicado. Es interesante notar que creo que Pedro aprendió de la experiencia que tuvo cuando el Señor le muestra ese lienzo, pero también tuvo una experiencia con Pablo. O sea, tiene que haber conversado con Pablo, compartieron ahí. Y se dice que cuando Pedro visitó más tarde Antioquía, ganó la confianza de muchos por su prudente conducta hacia los conversos gentiles. Entonces, claro, creo que nosotros debemos tener tacto para tratar con otras personas, con otras creencias, e ir presentando, de acuerdo como el Señor nos lo indique, ir presentando el Evangelio de una manera que este puede llegar a la mente y el corazón de la persona. Y no acercarse a las personas como que son cristianos de 20 años, sino como son niños recién nacidos en el Evangelio, que aún no conocen muchas cosas, y a veces las juzgamos bruscamente a ellas por su actitud, su forma de hablar, su forma de reaccionar, lo que comen, lo que viven, lo que hacen. Tengamos cuidado, porque nosotros en algún momento fuimos, como Pablo, perseguidores de la iglesia, y Dios nos quiere como Pablo después de su conversión. Así, bueno, que pensemos en eso. ¿Sabes? Para Pablo no le fue fácil de ninguna manera. Recuerda que él, como fariseo devoto, exalumno de Gamaliel, ciudadano romano, celoso perseguidor fundamentalista y finalmente converso y apóstol de Jesucristo, él tiene que haber pasado por muchas cosas que antes había conocido y ahora tenía que dejar de lado. Como así, aprender a tratar y ¿cómo diríamos?, imbuirse de Cristo. Él estaba lleno de Cristo, y eso es lo que lo llevaba al mensaje, a llevar el mensaje a las personas, el amor a Cristo, y este amor a Cristo lo llevó a amar también a las personas a quienes le predicaba. Y nosotros lo podemos ver en las cartas que él escribió. Bueno, hola oyentes, gracias por su atención. Recuerde que el círculo donde se hace la voluntad de Dios es el lugar más seguro para cumplir su palabra. Pablo obtuvo energía de su experiencia de la misericordia de Dios y utilizó su conocimiento de los incrédulos para comunicarles mejor acerca de Jesús. Piénselo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta la próxima.